Faltan nada más que algunas horas para la llegada de la estación más preferida por todo el mundo, o una de las más. Sale toda la gente a festejar, a hacer picnics, a recorrer los parques y a oler las flores. Que es el Día de los Jubilados hoy, así que les mandamos un saludo a todos los jubilados. ¿Y quién le dice que a lo mejor no festejan el Día del Novio también? También, ¿por qué no? ¿Quién le dice? Así que un jubilado que esté de novio y que está haciendo un curso que de está algo. Haciendo un, claro, que sea estudiante. Sí, que sea estudiante. Puede estar haciendo la una carrera de medicina. Una carrera. No. Bueno, y que tenga espíritu primaveral. Bueno, sí. Si un jubilado está de novio y está estudiando, seguro tiene este espíritu primaveral. Exactamente. Y junta los cuatro festejos. Oh, ¿sabes qué? Arden los centros de día los jubilados. Sí, sí. Hoy se le para el huevo. Yo puedo ir para atrás un día así mal y qué sé yo, y escucho na, na, na, na, na, na, na, na. Claro. Y ahí ya me empiezo a energizar. Me levanta el ánimo. Pero me energiza, impresionante. Qué y bueno. Es así, es un conducto, la música es un conducto de vibraciones, de sonidos y demás. Que te... o te pega o te pega, si no... Revisa que anda mal. Si no te genera nada, y bueno, revisa un poco por ahí cómo andamos, porque yo escucho la marcha de la bronca y digo, hay que hacer la revolución. De bronca, de bronca. Pero mira qué lindo, me da un poco de para salir a hacer la revolución. Y nosotros, digamos, ya conocíamos cuáles son los vínculos entre este grupo económico que tiene, recordemos, el 9% de la ciudad bajo su poder, y no nos sorprendió en ese caso la presencia de Laura Huescan. Juan Monteverde, integrante del movimiento Giros. Sí nos sorprende la actitud, digamos, como parte de ese grupo cuando no puede institucionalmente cumplir ese rol. Y con esto, con una actitud de que pareciera que le estábamos, digamos, usurpando el campo a ella y sus amigas. De hecho, las señoras que estaban ahí, digamos, con frase esta de vayan a laburar que nosotros le pagamos la universidad, y la mina, la concejala, validando todo eso. Digo, parece mentira que después de 4 años que venimos denunciando esto, haya proyecto del Ejecutivo del Consejo que quieran, a pesar de todo esto, seguir cambiando el uso de suelo y consolidando la especulación y la estafa que se está produciendo ahí. Digamos, no quiero decir tiene que ver con la mierda, porque no está bien que yo diga así. Ajá. Tiene que ver con los efluentes locales. Podemos decir que huele a rosas entonces ahora el río. No, ¿cómo que no? Escuchemos lo que nos decía César Macler, que es el secretario de Medio Ambiente de la provincia. El promedio de los años anteriores, el colector estaba en 670 unidades formadoras de colonias, que es un índice de la contaminación bacteriológica, y que ha disminuido aproximadamente a 430 en promedio, o sea, un 35%. Son desagües pluviales que por conexiones clandestinas llevan mucho efluente cloacal. Entonces lo que hace el colector Ribereño Norte es recoger la parte cloacal de esos efluentes pluviales y mandarla por una estación elevadora a la cloaca, a la red cloacal. Un clásico de los sex shops resurgió en los últimos tiempos. ¿De qué se trata? De la ropa interior comestible. ¡Ay, me encanta! ¡Qué bueno! Sí, sí. Tangas de sandía. Una tanga de sandía, entonces ¿cómo usted... ¿Cómo haces una tanga de sandía? Con sabor a sandía, ¿no? Después, culots de carne vacuna. Pero no vacuna. Entiendo, yo porque tengo un poco de carne. Carne vacuna. Sí. Deme la tanga de mortadela. Sandía. Supongo que debe tener, claro... Es una feta de mortadela, no entiendo. Puede ser de un salchichón crudo. Según quien la use. Depende. Según quien la use, claro. Otra vez la de mortadera con pimienta, dice. Ya me cansé. Generalmente se convoca desde el lugar del que más y no desde el que menos. La impostura de Biner es decir, yo la convoqué a que vengamos a hablar de los temas gente. Bueno, ¿sabes qué pasa? Hermes, ella sacó el 50 y vos el 10. Ubicate, sería la palabra. Es decir, no te pongas en el lugar del estadista. Vos estás frente a la estadista, que ha logrado que en todos estos años sucedan todas estas cosas, y entre otras cosas por las que estás en este acto, en este momento. Bueno, pero el gobernador de todas maneras puede, me parece, hacer un llamado para abrir un diálogo con temas que son claves y que en todo caso mejorarían no solo la situación de la provincia, sino de ciudadanos que habitan en el suelo argentino. No, no sé por qué sí, lo desubicado. Perfecto. Es de adversarios respetuosos y no de enemigos irreconciliables mandar 2 tweets el día sábado. Bueno, pero por tweets me parece que se dicen muchas cosas. Yo a lo mejor vería el comportamiento del socialismo en el Congreso de la Nación. Las chicanas salen por tweets seguidamente. Pero no estoy hablando del Congreso. estoy hablando de un discurso del candidato a presidente y gobernador de la provincia de Santa Fe. Bueno, pero hago referencia a eso que decía. Clemente, gracias por venir, y ahora seguimos mientras sigue la marca de la almohada discutiendo fuera de micrófono. Y guarda, Vanina, por favor, no se peleen. Ahí va, a los bifes con el INDEC. Bajó mucho la cantidad de clientes en los moteles porque los hoteles te dan por el mismo precio toda la noche. Y claro, más barato. Florencia, pero lo que en la... Con el ayuno americano. En los comercios habitualmente es un 2x1, en los moteles debería ser un 4x2, ¿no? Invitar a hacer como una especie de... No, por favor, una fiesta. Estás diciendo cualquier cosa. No. Bueno, no, está muy bien. Me gusta la libertad.